Bueno, también tuvimos un momento muy interesante que fue con Inés Rosso, que ella es magíster. Mientras empezó a hacer su trabajo, propuso a la mesa hacer un mapeo en la provincia de Buenos Aires. Y ese mapeo fue en co-construcción, que esto fue lo interesante. Digamos, ya no es una persona que viene de la facultad de afuera, sino que desde adentro ella pudo trabajar de manera participativa con nosotros y nosotras. Así se fue construyendo, dialogando, pensando, bueno, cuáles serían esos íconos que nos representan, porque vemos que los mapas históricamente han sido pensados desde Europa de una manera eurocéntrica, de una manera totalmente ajena a nuestras realidades. Entonces planteamos, bueno, pero en nuestros territorios encontramos que hay pinturas rupestres, en nuestro territorio encontramos que también hay situaciones de comunicación. Todo esto se ve invisibilizado generalmente a nivel provincial y nacional, ¿no? Sin embargo, en cada territorio estamos ahí los pueblos originarios. Hablamos de los idiomas, hablamos de cómo podíamos representar a los cementerios, por ejemplo, que son lugares sagrados, cuáles son los lugares que se recuperaron ceremonias, cuáles eran los lugares de conflicto, los lugares de resistencias. Así que este mapeo se fue construyendo en torno a la participación, que después le vamos a decir a Inés que lo explique un poquito más, participativa de los pueblos o naciones originarias que estábamos dentro de la mesa. Bueno, acá hay una presentación a modo digamos, gráfica de lo que venimos realizando con la Defensoría. Venimos presentando y documentando todas las acciones pertinentes administrativas en función de planteo hacia el Estado. Entonces, esto también es importante de visibilizar para dar cuenta cuántas veces desde nuestros lugares estamos dispuestos a dialogar, a plantear, pero notamos que desde parte del Estado no hay una escucha ni tampoco hay acciones de implementación directa en relación a la educación intercultural. Bueno, otras acciones fueron presentación de libros, acompañamientos también relacionados en reconocimientos de la interculturalidad en espacio de formación docente, también fue uno de los ejes bastante importantes que pensamos, como talleres artísticos para fortalecer la propia identidad originaria, análisis de textos educativos, también tuvimos un espacio para hacer un análisis de esos textos y qué proponíamos, cómo podíamos abordarlo, cómo podíamos también plantearle al Estado otra forma posible, ¿no? Bueno, y otras acciones más. Sí. Conformación de un archivo digital de texto promotores de la educación intercultural, que eso lo empezamos a hacer y estamos en esa etapa. La idea es porque nos encontramos que siempre nos preguntan, ¿y dónde podemos sacar información? ¿Y de dónde sale? Bueno, empezamos a pensar que tiene que haber una biblioteca digital donde tengan acceso gratuito y puedan acceder a esos textos que consideramos que son importantes para que lo tengan en cuenta, ya sea para la planificación docente, para una argumentación ante el Estado o para la formación, digamos, de estudiantes. Ahora sí. Bueno, otro de los objetivos generales era asegurar una política pública de educación que incluya esta perspectiva, la intercultural, con contenidos y forma de transmisión del conocimiento, que todavía, lamentablemente, con el Estado provincial no lo hemos logrado. Bueno, estos son algunos de los objetivos, lo vamos a mostrar a modo general, pero en algunas situaciones puntuales, lo que planteamos era el diseño de políticas públicas en educación intercultural, también reafirmar lo que ya está en ley, por ejemplo, para Guiñar Chipanto y Niti Raimi. Muchas veces nos encontramos que los docentes o estudiantes nos dicen, bueno, pero no puedo faltar porque me van a poner falta. Bueno, hay un reconocimiento, hay una norma, hay que hacerla valer, ¿no? Hay que ejercer el derecho. Exacto, hay que tomarla y apropiarse, dice Mariana. También planteamos designar referentes territoriales en educación intercultural. Hablamos mucho, debatimos mucho en estos 12 años, porque no es solo el reconocimiento al docente que estudió en el Instituto de Formación Docente, sino también a los hermanos y hermanas que mantienen el conocimiento en las comunidades, en nuestros pueblos. Dialogar desde ahí, no se trata de uno y otro, sino que en conjunto empezar a abordar situaciones concretas, ¿no? Y nos encontramos con que hubo situaciones particularmente de discriminación y racismo, que esto viene y es esto, histórico, pero particularmente en el contexto anterior, en relación a la gestión anterior, fue terrible. Con la muerte y la desaparición de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel, fue un contexto de mucha persecución hacia nuestros pueblos, particularmente el pueblo mapuche y particularmente a los docentes originarios. No se podía, no nos dejaban abordar el tema y consideramos que esto es fundamental, que como Estado no puede haber hostigamiento hacia los docentes o miembros del pueblo originario, ¿no? Hay varios puntos, pero bueno, para cerrar un poquito y ir más rápido, en algunos proyectos que estuvimos trabajando, como el de Voces Originarias, que también tiene 10 años de continuidad y fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia en su momento, se planteó también la participación, acá dice Ley Provincial de Educación Intercultural, pero en realidad en un momento, en un contexto se habló de esto, ¿sí? Pero a posterior esto no tuvo continuidad, lamentablemente, quedó ahí en el camino como quedan algunas iniciativas, pero sí estuvimos participando y de hecho este año participamos con Inés en la red ESIAL, que constituye, digamos, un espacio en la educación superior para la erradicación del racismo. Así que hicimos talleres como miembro también del, digamos, indirectamente participamos en lo que son los, la formación a nivel superior en la Universidad del Centro, tanto en Tandil como en Olavarría. Bueno, acá dice 6 años, ahí ya pasamos los 6 años, pero en ese momento nos planteamos esto, ¿no? El esfuerzo, el compromiso, la convicción. Bueno, tuvimos ahí intercambios y continuamos. Bueno, acá son algunas de las fotos que de algunos encuentros. Acá, bueno, también ilustrativa de toda esa labor, es un mural que está en el Bioparque La Máxima, en Olavarría. Gracias, Alba. Bueno, ¿qué pasó en pandemia? Como en todos, nos vimos totalmente inmersos en una situación nueva, viendo la realidad de nuestros hermanos y hermanas, que no tenían conectividad, muchos de ellos, situaciones complicadas, económicas, pero como miembros de la mesa lo que decidimos es sostener ese trabajo colectivo, a pesar de... Y logramos armar un foro de educación intercultural de manera virtual. Así que, bueno, a partir de ese foro nos fuimos fortaleciendo nuevamente, que esto es clave, porque en un contexto como fue la pandemia, lo primero que se rompió fueron los lazos sociocomunitarios. Nos vimos totalmente afectados por esa situación y empezamos otra vez a intentar fortalecernos para volver a recuperar la posibilidad de llegar a los territorios. Y bueno, hoy nos encontramos con 10 años de conformación de la mesa en este foro que se denominó Foro de Educadores Interculturales, ¿no? La idea de hoy es poder trabajar en talleres, poder pensarnos, que circule la palabra, que lo que surja de acá también sea un sustento que nos permita tomar y poder también compartirlo con otros hermanos y hermanas y poder también hacer fuerza para que se implemente la educación intercultural en la provincia de Buenos Aires. Porque es una de las pocas provincias que no tenemos, digamos, avances pedagógicos actuales hoy, en este contexto actual. Entonces, vengo hace poquito yo participando, si me permiten lo cuento, de la mesa, del Congreso de Educación Intercultural en Salta, que se dio la semana pasada, y vemos que hay avances en algunas provincias muy interesantes, a pesar de todas esas situaciones de controversia y contradicciones que aparecen, ¿no? Pero allá en algunos lugares, como en Chaco, como en Salta mismo, en Formosa, está la implementación de la IB y hay profesorados en el IB. Y nosotros acá, y nosotras acá en Provincia de Buenos Aires, todavía no hemos logrado que la ley se cumpla. Tal vez serán tiempos donde nosotras y nosotros y nosotres pongamos verdaderamente un parate y nos planteemos ante el Estado, porque están siendo totalmente vulnerados nuestros derechos. Y hay muchísimos y muchísimas personas que trabajan en función de la educación intercultural. Así que bueno, habrá que empezar a tejer, a construir una trama fuerte, una urdimbre fuerte para sostener la educación intercultural, para que se imponga también como política pública en la agenda de los gobernantes y que podamos todos y todas tener el derecho a la educación intercultural. Porque no es solo para los pueblos originarios. Esto, si lo pensamos desde esa lógica, es un error. Toda la sociedad en su conjunto tiene el derecho de saber, de conocer sobre las naciones originarias, a intercambiar, que haya diálogo y saberes que sean diferentes a lo que estamos acostumbrados en el sistema de escolarización, que nos ha llevado a los miembros de pueblos originarios a perder nuestra identidad, a perder nuestro idioma, a perder nuestra forma de pensar y de ser en nuestro territorio. Pero a pesar de todas esas situaciones, llegamos a 10 años de diálogo, de construcción y con proyección. Así que, en este sentido, en el marco de los 40 años que vamos a cumplir el año que viene de democracia, es un derecho y un deber trabajar para que esto se implemente. Y por otro lado, estamos en el diseño, bien lo decía hace un rato Adolfo, estamos en el diseño de las lenguas indígenas. Así que es un desafío poder trabajar y recuperar nuestros idiomas para pensar dentro de nuestra lógica. Tenemos mucho para dar a esta sociedad, que desde sus inicios han sido basamentos muy racistas, pero que nosotros y nosotras hoy tenemos mucho para dar, para modificar y, como dicen nuestros abuelos y abuelas, proyectarnos en este Kumé, en Bonquén, este buen vivir. Así que bueno, gracias y pasaremos entonces a otra instancia. Mónica.